Claro, buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, una noticia que impacta de lleno, ¿no?, en la economía de nuestra provincia. Sí, yo creo que por ahí la gente no estaba al tanto de esta situación, pero bueno, ya se venía hablando en el tema del ahorro, ¿no?, del déficit fiscal, la eliminación de este famoso fondo sojero, que bueno, debido a la caída, ¿no?, en la actividad y a la caída también en el precio de la soja. Eso hay que aclarar, que también la soja, cuando se implementó el fondo sojero, la soja valía $600 y hoy está valiendo $300, lo que también por eso se adelantó por el gobierno a bajar un poco las retenciones. Y bueno, la verdad que es otro paliativo más para la situación que está viviendo la provincia y los municipios, ¿no? Porque eso parte, el 30% es coparticipable con los municipios, y bueno, es dinero que solo se podía utilizar para obras de infraestructura. Era, no se podía gastar para gastos corrientes, se usaba para poder arreglar salitas de primeros auxilios o armar alguna plaza o algún bacheo de calle en los municipios. Bueno, es un dinero que no van a poder contar. Ayer lo escuchaba al titular de Vialidad contando, bueno, que muchas obras se van a paralizar por esto, pero también decía que habían contratado personas con estos fondos. Eso no es posible, ¿sí? ¿O estoy equivocado? Bueno, ya después el manejo que se hace en cada municipio, ¿viste?, es particular de cada municipio. Hay que ver cómo lo encuadraban para que se puedan rendir los fondos. Sabemos que a veces tienen problemas, ¿no?, para hacer la rendición de cuentas, pero bueno, normal. Supuestamente esos fondos solo tienen que ir para infraestructura, por ahí se podía contratar gente para que trabaje en distintas empresas constructoras y de esa manera poder hacer algún trabajo, digamos, pasar a que sea mano de obra, ¿no?, claro, esos fondos. Ariel, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante, digamos? Esto son 6 meses que el Gobierno Nacional ha decidido no coparticipar estos fondos. Se supone que el año que viene volvería. Sí, lo que da la sensación es que sería ya la suspensión directamente. Yo creo que ya no habría que contar con ese dinero, porque seguramente no, con toda la situación que se está viviendo en Argentina, no vuelvan a distribuir esas retenciones, sino que directamente como fondos coparticipables en general. O sea, ya se está hablando más de la eliminación que de la suspensión del fondo sojero. Ariel, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.